Hoy voy a llegarle pa' ver cómo baila, a ver cómo baila. La chamaca me conoce, sabe la que hay. Dímelo a Balón, Marco Ross y Mute. Y yo no como cuento, yo le hablo a la ra. El show comienza a las 12. Le doy chavo y me da lo que trae. Dice, me da todo lo que trae. Esta noche vamos pa'l putero. Me dan todo lo que quiero. Ella nunca me pone en pero. Adicta al sexo y al dinero. Pa'l carajo el falso amor. En esa liga termino primero. Perdón por ser así, es que yo a todita la quiero. Esta noche vamos pa'l putero. Me dan todo lo que quiero. Ella nunca me pone en pero. Adicta al sexo y al dinero. Pa'l carajo el falso amor. En esa liga termino primero. Perdón por ser así, es que yo a todita la quiero. Las botellas vienen por bandeja. Esa gata está dura y nunca se acompleja. La mail la coge, la sienta y la aconseja. Pero ella está grande, no es una pendeja. Tiene una amiga que de nadie se deja. No capea cuento, no cree moraleja. Todos los weekends se hace la ceja. Y después me llama pa' comerle la almeja. Dice que es una santa, se mira al espejo. Y una diabla se refleja. A veces la llamo para hacer trizones. Y siempre encuentra pareja. La tipa sabe moverse en la cama. Y no es que esté vieja. Es que ella es la única que cuando yo le doy duro nunca se queja. La nena es una atrevida, eso yo lo sé. Ella no busca nada serio, eso también lo sé. Le gusta ver mucho Lili, pero no sé, no hay vergüenza. Antes bebía Corona y ahora bebe Rosé. Esta noche vamos pa'l putero. Me dan todo lo que quiero. Ella nunca me pone en pero. Adicta al sexo y al dinero. Pa'l carajo el falso amor. En esa liga termino primero. Perdón por ser así, es que yo a todita la quiero. Esta noche vamos pa'l putero. Me dan todo lo que quiero. Ella nunca me pone en pero. Adicta al sexo y al dinero. Pa'l carajo el falso amor. En esa liga termino primero. Perdón por ser así, es que yo a todita la quiero. Ella me busca cuando está bellaca. En el borde del panty le encajo las pacas. Una vez que ella bebe siempre se pone maníaca. Me lo brilla pero nunca se quita las tacas. A ella la buscan muchos cantantes pero no sé, ella lo quita. A rato yo aparezco y enseguida los panty se quitan. Ese es mi nene, una condena. La pongo en cuatro, se pone mi cadena. Ella nunca va al gym, chingando el que entrena. El que se ponga lo va a picar la colmena. Nos vamos pa' la casa de doña Elena. Tirado pa' atrás fumando de la buena. Esa puta me corre por las venas. En el día pichea, te busca en la cena. Aquí pagamos cash, siempre en efectivo. Ropita Versace y todo llamativo. Ese cuerpecito tuyo es adictivo. Tú solo me llamas, siempre estoy activo. Volverme a mí, eso es lo que ella trata. Me coge en la cama y me barata. De día y es fina y de noche una sata. Y si no coge el cel, forma una garata. Conmigo le encanta chingar. Quiere que la haga venir y que nunca vaya a parar. La tipa siempre le gusta gastar. Fuerza no puedes medir porque te vas a lamentar. Ella nunca quiere parar, la nena quiere seguir. Pero con nadie la puedes comparar. Y me dice que le encanta vacilar. Le gusta sentir cuando el bicho le va a penetrar. Yeah.